Hoy por hoy Madrid, con Marta González Novo, Cadena Ser. Los lunes hay un espacio que hemos creado nuevo y que nos apetecía mucho, porque queríamos hablar de Madrid y el arte. Claro, una ciudad que tiene un triángulo museístico tan importante y muchísimas más cosas, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Pablo Ortiz de Zárate, bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta. Podríamos titularlo El Hermitage por primera vez en Madrid. Una gran colección, la han inaugurado esta mañana los Reyes. También está por aquí. Me dice María Banjoacas, ay, no digas. ¿Qué pasa, María? Una puntualización, sabes que somos muy rigurosos. Y sí. Entonces el rey no ha podido ir por una sobrecarga muscular, por preexcripción médica, que mal me ha salido. Pues entonces no ha podido ir. Pues ahora nos va a contar María los detalles de la inauguración esta mañana. Pablo, has elegido esto del Hermitage. Bueno, es la gran cita seguramente en los museos esta semana, ¿no? Sí, sin duda va a ser un éxito. Se va a llenar. Además han abierto el Museo del Prado los lunes, así que va a haber colas en el Museo del Prado, seguro. Es la mayor exposición del Hermitage fuera de San Petersburgo. Cada cuadro es una obra maestra de la historia del arte. ¿Tu joyita favorita de esta exposición? Hombre, yo no me perdería, desde luego, los dos cuadros que vienen de Rembrandt, porque es para muchos el mejor artista de todos los tiempos, y hay muy pocos Rembrandt en España debido a esa rivalidad que había entre la corona española y Holanda en el siglo XVII, y sobre todo el Caravaggio, que es un ejemplo muy claro de esa técnica del claroscuro que Caravaggio inventó. Y además en el Museo del Prado lo han puesto al lado de un cuadro de Ribera, que siempre se ha dicho que este maestro del barroco español se inspiraba en el claroscuro de Caravaggio, y aquí los tenemos juntitos a los dos, y es una ocasión muy buena para ver cómo un artista influye al otro. Yo, para los morbosos, destacaría una escultura de Bernini, este maestro del barroco italiano. El de la Piazza Navona de Italia, con esas magníficas de Roma, con esas magníficas esculturas, que es espectacular esa plaza. Pues aquí tenemos un molde que hizo para una escultura muy famosa, que es el Éxtasis de Santa Teresa, que está en una iglesia de Roma. Aquí tenemos un pequeño molde hecho en terracota. Es muy curioso, no os lo perdáis, acercaros muy bien al gesto de Santa Teresa de Ávila, porque la retrata en este momento de éxtasis, de diálogo con Dios, estos trances que tenía ella. Pero claro, Bernini era un poco, perdón por la palabra, era un poco pervertido. Sí. Y la retrata más que en éxtasis, literalmente en un pleno orgasmo. Sí. Y por si nos queda alguna duda, hay al lado de ella un ángel con una flecha que se la va a clavar apuntando directamente a los genitales. ¿En serio? Esto fue un escándalo terrible en el siglo XVII. Esto es buenísimo. Me hubiera gustado saberlo antes de verla. Claro. Fíjate. Hay que fijarse. Bueno, pues para todos los oyentes que vayan estos días al Museo del Prado, que se fijen en esta escultura del éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Claro, porque estas cosas Santa no se Teresa dicen. Con un orgasmo. Claro. Sí, me ha llamado la atención la cara, porque si era demasiado expresiva. Y claro, ahora sabiendo ya esto. Claro, es que él tiene una biografía de asaltos sexuales bastante complicada. Y claro, cuando le encargaron esta escultura, decidió que iba a hacer, y él lo dijo así, voy a hacer el orgasmo de la monja Santa Teresa de Ávila. Y lo hizo. ¿Cómo se pondría el Vaticano en aquel siglo? Sí, bueno, pero claro, es que Bernini era una estrella en el momento, era como tener al actor de Hollywood de moda. Entonces, claro, la iglesia dijo, sí, es un escándalo, pero también queremos... ¿Pero es Bernini? Queremos atraer a gente a nuestra iglesia, ¿no? Bueno, esta exposición es el colofón al año España-Rusia, y ahora mismo hay en Madrid también varias exposiciones dedicadas al arte ruso. ¿Qué nos vas a recomendar, Pablo? Yo recomendaría la exposición que hay en la Casa Encendida y otra también que hay en la Fundación Juan March, porque... Claro, después de ver todos los fastos, los lujos del Imperio ruso, hay que ir a ver estas exposiciones que se centran en lo que pasó después de la Revolución Comunista. Porque en la URSS los comunistas se avergonzaban del arte lujoso de Hermitage que podemos ver en el Prado, porque decían que era burgués, que le equivocaba a la gente, que le hacía tener deseos de conseguir riquezas. Y entonces lo cerraron bajo llave y dijeron, vamos a conseguir un arte nuevo para el nuevo ruso, que es un arte abstracto, en el que vamos a vanagloriar el trabajo, la producción, las fábricas. Esto es digno de ver.